Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Trazos y Rostros por La Retaguardia. Como cada martes de tarde, a partir de las 14:30, en este horario siestero para un montón de gente, pero en estas latitudes porteñas es muy difícil siestear, la verdad, salvo que te escapes de algún lugarcito. Ahí estamos tratando de acompañarnos, de interactuar con vos desde el otro lado del parlante. De este lado, como siempre, como cada martes, Néstor Elías. Por supuesto, con todo un equipo de gente que hoy aquí en presencia no se nota. Estamos yo y Fernando ahí solitos del equipo. Pero bueno, anda Natalia. Yo sé que va a estar enganchada, aunque allá es un horario de madrugada fatal. Pero por allí, por Japón, anda Natalia Bernades, nuestra productora, escuchándonos, acompañándonos desde ese lugar también. Por supuesto, Fabián Tomasi, nuestro columnista de Agrotóxicos, Maricel Ortiz desde Rosario, Jessica Farías, nuestra columnista en comunicación con perspectiva de género, y Emanuel Altuna desde la ciudad de Diamante, Entre Ríos, haciéndonos todo el laburo virtual, que ya nos empezó a tirar hace un ratito, así que ahora te vamos a ir diciendo quiénes andan ya me gusteando, acompañando, empujando, pero vos podés hacerlo también si querés, a través del teléfono. Sabemos que nuestra comunicación y de vuelta más efectiva funciona a través del Facebook, pero si querés comunicarte puedes hacerlo al 3533-1744. Ahí podemos recibir tu llamado, tu mensaje, lo que quieras manifestarnos. Esto es un Trazos y Rostros particular también para algunos de nosotros, y la verdad es que le vamos a dar un andamiaje a eso. Seguimos queriendo saber qué pasó, cuál es la verdad sobre la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Es un tema que de golpe, en algunos lugares, se dejó de escuchar, increíblemente. Y la televisión central, básicamente, dejó de hablar de Santiago Maldonado, como si fuera un tema que pasó. Sin embargo, todavía no sabemos cuál es la verdad, aunque muchos tengamos nuestras teorías, nuestras presunciones. Eso mismo que nos sigue pasando cuando exigimos por Jorge Julio López, por Iván Torres, por Diana Zacayán, por Lojana Berkins, por Roberto López, ese com que estaba cortando una ruta y fue asesinado por la gendarmería allí en la ruta 86 en Formosa hace algunos años, en el 2010. Mirá cómo pasa el tiempo, la gendarmería otra vez en el medio y la verdad que no aparece. Se sigue pidiendo por Miguel Galván, ¿te acordás? Aquel militante del Mocase santiagueño que defendiendo o pretendiendo defender su pequeño territorio fue asesinado por mano armada de un terrateniente. Y por tantos otros luchadores y luchadoras sociales de nuestro país que siguen poniendo el cuerpo ahí donde hay que ponerlo. Siguen preso el lonco mapuche Facundo Jonesguala en Esquel y Milagro Sala en Jujuy, en esa Jujuy de Gerardo Morales. La ley de semillas sigue dando vueltas por los pasillos del Congreso Nacional. Habrá que estar muy atentos sobre este intento de formalizar legalmente un negocio que es sin dudas despreciable. Las redes de trata siguen operando al resguardo de los poderes de turno y los femicidios se siguen naturalizando. Hubo dos de cierta trascendencia entre el domingo y hoy. La verdad que es una cuestión, esta historia de nunca acabar, ¿no? Y son cosas a las que les tenemos que prestar especial atención. No nos podemos permitir naturalizar estas cuestiones. Andalgalá sigue con sus caminatas por la vida en contra de la mega minería que sigue haciendo lobby en toda la cordillera de los Andes ante las señales positivas que le envía el gobierno argentino. Por cierto, se votó en el Congreso la extensión por 4 años de la prórroga de la ley 26.160, que vela por el relevamiento, la titularidad y el respeto por su derecho a la tierra de cada una de las comunidades y pueblos preexistentes. A la vez, prohíbe los desalojos de las comunidades de dichos territorios esta ley. Ahora, por supuesto, habrá que hacerla cumplir y abordar en serio esta problemática eterna que se llevó muchas vidas a lo largo de estos más de 200 años de la República Argentina. Porque la ley tiene vigencia, todavía, recién vencía en noviembre, a finales de noviembre, y ya está extendida la prórroga. Sin embargo, en todo este periodo de estos 200 años, el atropello hacia las comunidades y los pueblos originarios ha sido, es y pinta seguir siendo, si no hay lucha, realmente feroz. Tan feroz como que el juez Villanueva, Gustavo Villanueva, firmó la orden de desalojo para la LOF Lafken Winkulmapu, ubicada en la zona de Villa Mascardi, a 25 kilómetros de la ciudad de Bariloche. Otros territorios de la Patagonia mantienen vivos sus conflictos con quienes se apropiaron de los mismos a lo largo de las décadas pasadas, en las que los estados, los diferentes estados, municipales, provinciales y hasta el Estado Nacional, lo fueron articulando con los privados sin ningún tipo de escrúpulos en este toma y daca de las democracias modernas. Te veníamos contando que procesaron a 22, semanas anteriores, ¿no? Te veníamos contando que procesaron a 22 de los 31 detenidos durante lo que fue aquella primera marcha por Santiago Maldonado, aquel primero de septiembre. El miedo, la intimidación, el escarmiento parecen ser la vía que ha elegido el gobierno para procurar desalentar la movilización popular. El próximo 21 de noviembre se llevarán a cabo las audiencias en Comodoro Py. En el medio de idas y vueltas sobre las reformas tributarias, laborales y previsionales, se encuentra una oposición confundida, silenciada por los resultados electorales, un discurso predominante en los medios adictos y una CGT negociadora, ponele, por decirle un nombre gentil, en el medio de un horizonte incierto. Y en el medio de todo eso, como te decimos cada martes, 7 de cada 10 pibes argentinos viven en la pobreza. El otro día tuve un entredicho con alguien en una de las redes sociales, porque me mandó las cifras supuestamente oficiales, que dicen 6,25. 6,25 son 7 pibes. Vos ponele 6, si te hace más si te deja más feliz, que 6 pibes de cada 10 pibes argentinos estén en la pobreza, es de una tragedia tremenda. Tremenda, en un país que genera tanta cantidad de alimentos. Entonces, realmente discutir si centésimo más, centésimo menos, si pudiéramos fragmentar a un pibe en onzas como si fuera una barra de chocolate, no hay que hacer estas cosas con las estadísticas. Se viene el segundo Encuentro Nacional de Derechos Humanos contra la Impunidad y la Represión, los días 25 y 26 en la ciudad de Buenos Aires. Y, por supuesto, te invitamos a que te acerques, a que te incluyas en la participación de dicho evento. Este pasado fin de semana, la querida Nilda Loy se fue a seguir luchando por otros horizontes, junto a otros compañeros que se adelantaron en el camino. Nilda fue sobreviviente de varios centros clandestinos de detención y tortura, referente del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia de La Plata y, por supuesto, referente de todo el movimiento de derechos humanos en la Argentina. Su cabellera, color plata, era un faro en cada marcha, en cada juicio a los genocidas y en cada espacio de lucha. Su voz firme, clara y certera hacía temblar de emoción a cuanto micrófono se le pusiera delante. Si se te ocurre pensar o mirar una foto de Jorge Julio López, es imposible no tener a Nilda allí, su compañera de cautiverio. Nilda es una de esas luchadoras que obviamente se adelantó nada más en la partida, porque solo mueren quienes se hacen del olvido de sus pueblos. Y yo creo que va a ser imposible olvidar a Nilda Loy, por lo menos en todo lo que tiene que ver con las conquistas de derechos humanos de este país. Hay que ponerle un acento con nombre propio a esta mujer valiente, tremendamente valiente. Gracias, Nilda, por dejar huellas comprometidas con la vida por estas latitudes bastante banales. Hoy es martes 14 de noviembre. Esto es Trazos y Rostros. Vamos a arrancar con el Rafa Amor acompañándonos.